Los pasajeros nos dicen por qué motivo el trío de colaboradores veteranos de Guerra Malvinas, Daniel Travieso, Coronel Urbano Cañones y el Sargento Chirino, no van a embarcar en el viaje número 300 de la sobremesa barquera. Y vamos a dar la terna de ayuda. Aclaro, Chirino y Daniel Travieso en estos momentos están en una colega emisora de aquí de la zona de San Martín y van a llegar luego a las 21. Cañones debería haber estado. Y hoy tenía invitado a una gente que se autoconvocó, que están organizando una travesía por el Río Negro. Van a salir de Neuquén, van a bajar por el Río Negro en una balsa autoinflable similar a la que usaba el crucero Belgrano. Y piensa tardar entre 2 y 3 semanas hasta la desembocadura del Río Negro en Viedma, Patagones. Tenían que venir, tampoco vinieron. Entonces ahora vamos a adelantar un poco las efemérides que habitualmente las hacemos a las 21, para que cuando venga Cañones, Tríguez y Chirino, bueno, se explayen, porque la semana que viene estoy preguntando por qué no van a estar. Vamos a dar 3 opciones. No hace falta que digan todo con decir A, B o C. No van a estar, opción A, porque se van a la isla del Giglio a ver el naufragio del Costa Concordia. Opción B, porque estarán de vacaciones pescando en la isla Martín García. Opción C, porque regresarán luego de 30 años a las Islas Malvinas donde combatieron. Una de las tres es correcta, las otras... producto de una mente enfermiza. Puesta al servicio del mal. Bueno, me acuerdo, yo hace mucho que no estoy. Bueno, santoral del día de la fecha. Nuestros saludos a los Vedastos. ¿Quién no tiene un amigo Vedasto? Yo, por ejemplo. Con B corta. Yo tampoco. Hoy es no. San Vedasto. El mío es con B larga, no. San Antoliano es hoy. Ah, bueno. Cientos de antolianos nos están escuchando a los 610. Y San Ina. ¿Qué? Ina. San India November Alpha. San Ina. Y hoy es San Pablo Miki. Y compañeros mártires de Japón. Saludos al ratón, a Mickey Mouse. En 1549, San Francisco Javier llegó al Japón, donde se dedicó a convertir paganos hasta que un emperador vicioso, no dice de qué, fumaba, chupaba, iba al hipódromo, no dice, un emperador vicioso. ¿Cuáles son los vicios de un emperador? Matar gente. Bueno. La crónica dice, hasta que un emperador vicioso ordenó que todos los misioneros católicos dejaran el país. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Era comisario naval. Juchuta era. Los misioneros siguieron ayudando a los cristianos clandestinamente, pero que fueron apresados y torturados. Desoyeron el consejo del vicioso. Eran 26... y entre ellos estaba ¿quién? Pablo Miki, un japonés, aclara la crónica, y no nos quedaba ninguna duda, por cierto. A todos les cortaron la oreja izquierda. Ah, bueno, no podían usar anteojos. Y heridos y ensangrentados, los llevaron bajo el frío riguroso de pueblo en pueblo durante un mes. Hasta que se les curó la oreja. Para atemorizar a quienes tuvieran intenciones evangelizadoras. Nuevamente en Nagasaki, presumimos que partieron de Nagasaki, porque se dice que nuevamente, sí. Los crucificaron. O sea, primero te cortaron la oreja, un mes caminando por Japón, bajo el invierno, riguroso, y después vuelta a Nagasaki, pelo y barba. ¿Y antes, previo a eso? Y... ¿te parece poco? Dingui dingui. Dunga, dunga. No, pero como era Miki. Era... ah, era. Dingui. Testigos de su martirio y de su muerte lo relatan de la siguiente manera. Durante sus últimos momentos, el padre Pablo Miki, como si la cruz fuera un púlpito. Petente, es algo serio, es un mártir de la cristiandad, te reí. Pobre tipo, ¿no? Bueno. En japonés. Pablo Miki, como si la cruz fuera un púlpito. Dijo a todos los curiosos que él era un japonés. No te escucho decir. Bueno, escuchá por la mitad. Él era un japonés de la sociedad de los padres jesuitas que moría por predicar el Evangelio y que le daba gracias a Dios por haberle concedido el honor de morir por propagar su religión. Luego se produjeron los dos lanzazos y Pablo Miki murió. Pétete, sos un hereje. Sí. Estoy leyendo los últimos momentos del padre Pablo Miki. No conforme con todo lo que le pasó, le pegaron dos lanzazos. No, no lo dejaron poner la tintorería. No. Ustedes son unos sinvergüenzas. Hijo de respeto, no. ¿De respeto? Gepetto. Gepetto, ¿por qué? No lo entiendo el chiste. ¿Por qué? Aquí. Y es muy avanzado. Bueno, San Pablo. Santola, ¿qué dice? San Pablo. Ahí está. Estación de los viejos ferrocarriles del Estado, ahí cerquita, entre Famaillá y Tucumán, entre Ingenio Lules y Parada Ovanta, ahí cerquita de lo que sería la periferia de del Gran Tucumán. Y acaba de subir al comedor, porque está desde la zarpada, se había quedado en la cámara frigorífica acomodando algunos víveres que subieron a último momento, el comisario naval, Daniel Aníbal Santino, el más conocido por el antiguo. Buenas noches a toda la audiencia, un gusto estar acá con ustedes. Cábala Uruguaya, en el detalle de la numerología, el 299, el fin del mundo, el 99 para los uruguayos. La Asociación Coleccionista de Curiosidades Ferroviarias solicita elementos ferroviarios en desuso para ser preservados en el Museo de la Estación Gorch. Papelería, formularios, manuales técnicos, reglamentos, vajillas, boletos, uniformes, faroles, relojes, cubiertos, aparatos, señalamiento, carteles, chapas esmaltadas, horarios, lámparas, una mustia guía Peuser tirada ahí abajo de una mesita de televisor, etcétera. Seguimos con los saludos. Nuestro saludo a la revista Todo Trenes, publicación dedicada al rescate y la difusión de documentos y testimonios vinculados con la actualidad, la historia y tradición ferroviaria argentina. Y de igual forma, nuestro saludo a la revista Tren Rodante, revista de ferrocarriles latinoamericanos. Abrimos la camareta de los fracasos, sección barqueros que buscan barqueros. Seguimos buscando la Mona Martínez Radio, Carlos Jesús Nicoldi, cadete Cabo Primero Carlos Antonio Vera. Y el Centro de Comisarios Navales sigue buscando descendientes de los colegas Raúl Antonio Caínzos y Jorge Luis Criscuolo, que el 27 de agosto de 1957 perdieron la vida en el hundimiento del Ciudad de Buenos Aires. Y si alguno tiene un dato, favor de comunicarse con el Centro de Comisarios Navales. Centro de Comisarios Navales, fundado el 27 de marzo de 1917. Institución señera al servicio de la Marina Mercante Argentina. Sede social, Estados Unidos 867, Capital Federal. Teléfonos 4300-2201, 4307-9149. Gustavo Mujica. Sí, quería aprovechar el momento de los saludos porque nuestro presidente, el señor Horacio Domínguez, manda un fuerte abrazo a la sobremesa barquera. Lamentablemente él no puede estar presente por motivos que está casualmente reunido por temas de ITF en este momento. Bueno, pero el lunes que viene cumplimos las 300 emisiones, ¿eh? Esperemos que esté entonces, que haya vuelto. Y por otro lado, hoy tuve la suerte de comunicarme con el comisario naval Guillermo Gómez, que manda un extenso saludo. Más conocido por Petrus. Correcto, manda un extenso saludo desde Mar del Plata a toda la sobremesa y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Esperemos también que el lunes que viene esté aquí. Don Alberto Matarana, tenías una consulta. Sí, vos hablabas recién de un museo ferroviario. Sí. Debe haber muchos museos ferroviarios en el país, ¿no? Sí. El central es el Nacional, que está ahí en la Avenida Libertador, muy cerquita del Centro de Máquinas. Donde está el escultor ahí al lado. Sí, bueno, digamos. Sí. Donde está el chatarrero, sí, Regazzoni. Bueno, está ahí. Bueno, este es el Museo Nacional Ferroviario. Sí. Pero en muchos lugares del país hay, generalmente en predios de estaciones, que son lugareños, exferroviarios. Sí, sí, hay muchos. Y muchos de ellos muy interesantes. Donde nos fuimos nosotros, ¿te acordás? No, ese es el Ferro Club. Ah, nada que ver. No, él me pregunta museo ferroviario. Sí, porque ayer estuve viendo por televisión que apareció, creo que es en la Casa Retiro, donde había una colección enorme sobre teléfonos de distintas... Sí, empresas. Sí, bueno, este es el Museo Nacional, el de la Avenida Libertador. Pero después hay muchos, en localidades del interior, ciudades, hay muchos museos ferroviarios. Bueno, abrimos la bodega de los obsequios. ¿Y en qué teléfono se comunican los que quieran recibir algo? Fácilmente, marcando el 4755-9061-62, van a poder comunicarse con nosotros. Bueno, no, comunicarse, ¿para qué? Para la bodega de los obsequios. La bodega, sí, sí. Tenemos ejemplares de la revista Tren Rodante para obsequiar. Bien. Y la publicación La Historieta al Grito de... ¡Santiago! Uno que se acordó. La Historieta del Tercio de Gallegos. Bueno, vamos a adelantar la sección que Argentina, América y el mundo espera las efemérides sonoras, porque hoy, después 21:30, si vienen los malvineros, vamos a dedicarnos a ellos. Nuestro saludo a los guardabosques. Los hermanos. Porque hoy es el día del guardabosque. ¿Cómo era el del parque Yellowstone del oso Yogi? El señor Horacio era. No, Horacio era el del lagarto Juancho. Ese. ¿Cómo se llamaba el de...? Ahora no me veo. Pregunta, ¿cómo se llamaba...? Vos, antiguo. No, joder. ¿Cómo se llamaba el guardabosque del oso Yogi? Porque el señor Horacio era el del zoológico del lagarto Juancho. Bueno, y para ponerlo para que se lleven algo. ¿Qué? Guardia Bosque es la denominación antigua, ahora es Guardia Parque. Acá me parece Guardia Parque. Y ahora se cuida más. Pero, si vos estás, por ejemplo, en los Arrayanes, sí. ¿Qué es? Y es un parque. Es un parque nacional ahora. Está bien, pero es un bosque. Sí. Pero, por ejemplo. El que está en el Palmar de Colón. No es un bosque, es un palmar. Un parque. Un parque nacional. Bueno, entonces. En las islas Orcadas, en las bases Orcadas, hay dos guardiaparques y no hay un solo... Ni líquenes hay ahí. No hablemos de bosque. Ni líquenes. Bueno, pero es un parque. Pero lo que pasa es que uno tiene idea parque, césped regado acá por el sapito. El sapito regador. Pero un parque... Por eso te digo que esta es la vieja denominación, ahora es más utilizada la de guardia... Vale, está bien, pendiente. Giuseppe Caldara, Bonacera y Garibaldi, que ya saludó. 1515. Muere, con este nombre no me suena, Aldus Manutius, editor e impresor italiano. El inventor del guante, Manutius. Gary. No me recuerdo bien. No, Manutius. Bueno, pendiente, 1778, un día como hoy. Francia reconoce a los EEUU y firma el primer tratado con el nuevo país. Correcto, bueno, estamos hablando de la independencia norteamericana. Este viaje se llama Gracias que llegó Petete. No. A ver, estamos, Gary. No, me recordaba de Manutius. Aldus. Aldus era Manucho. Era uno del primo editore, lavorava sul Venezia, ha fatto un lavoro troppo importante per la traduzione del greco al latino, si specializzava in tutti i libri greco, lavoravano per lui 30 operai greci che erano della isola di Malta. Sono considerato uno dei più importanti editori di libri greci all'Italia. Come sa, ricorda l'Italia. Bravo. Stiamo parlando. Conosce lo EU e forma il primo. Iniziata la guerra di indipendenza norteamericana de los ingleses, los franceses reconocen a los ingleses, a los en ese caso americanos continentales, inmediatamente, porque ellos querían tener parte de esas tierras también. Le enviaron un total de 10.000 tropas, entre barcos, hombres, cañones, etcétera, al mando de Lafayette, un famoso general francés. Un organista. No, un famoso general francés. Menos mal que veniste, Petete. No, ¿por qué? Garibaldi, Giuseppe Caldara, 1778. Un giorno como hoy, nace Ugo Foscolo, escritore e poeta italiano. Perché l'amore. Ugo Foscolo era un poeta che si è converso in un patriota italiano perché lottava per la libertà di Italia. Italia era dominata per la forza austriaca, no? Quando sono invadita per Napoleone, il francese, Foscolo è andato a lavorare per le francese, ma quando gli austriaci hanno ritornato, Foscolo deve andare in Inghilterra, alla Londra, dove sei morto. Foscolo, c'è un libro molto importante che si chiamano Dei Sepolcri. Dei Sepolcri? Dei Sepolcri. L'ha agotato, mi immagino. Sì, aveva una costume molto buona. Le piaceva le donne, ma le donne sposate. Un patalana sarebbe. Ha lasciato una frase molto importante. Diceva così. Foscolo. Diceva così. Di ogni lacrima si insegna ai mortali una verità. Bene, così. Tante grazie. Bueno, siguiendo los dos. Él decía que el hombre era como el cabalí. Tenía cuernos hasta en la boca. 1793. Un día triste para los italianos. Muere Carlo Goldoni, autor italiano. Carlo Goldoni era un altro que se había dedicado a la letra. Era nato a Venezia e morto a Parigi. Lo hanno considerato il padre della commedia italiana. Ma in certo tempo dopo hanno fatto un film sobre lui che si chiamava Venezia, grande teatro al mondo. Otra opera che hanno scritto è La vedova astuta e la locandiera. Se me hace medio puestito. No, y la locandiera, una señora que era una locanda. No, locanda, sí, bene. La que labora en una locanda. Es un albergote. Un albergo, veramente. Dudoso. Veramente. Un albergo, es vero. Dudosa reputación. Es vero, es vero. Yo dormí cuando fui con el Campo Durán a Italia. Nos agarró una tormenta, no podíamos volver a bordo. Estábamos fundidos y dormimos en la locanda Elena. Da Bettino, Bettino era el dueño, y era un tugurio de mala muerte. Más que Da Bettino daba miedo. Sí. Bueno, 1840, escuchen. Waitangi Day, el día de Waitangi. Los nativos y los europeos firman el Tratado de Nueva Zelanda. Y se pondrían los monos ahí en caca, sí. 1852, el dictador Juan Manuel de Rosas abandona Buenos Aires en un buque inglés que lo traslada a Europa. 1866, fallece Juan Gregorio de las Heras, general argentino, como le dijiste, Peperina. 1895, nace George Herman Root, alias Babe Root, beisbolista estadounidense. Pido a Giuseppe acá donde se ha anotado todo, donde anotó lo mío de Babe Root. Pero, él es Gary. Ah, Gary, disculpe. Giuseppe es... El del capelo bianco. El tema, bueno, Babe Root es considerado el beisbolista más importante de todos sus tiempos, incluso para la prensa norteamericana. Fue declarado el deportista del siglo XX. En 1927 logró un récord de 61 home run, que viene a ser la participación en el momento más importante cuando batea alguien en el béisbol. Hoy no, porque ya tenemos. Pero un día quiero que me explique cuál es la gracia del béisbol, porque yo todavía no lo entiendo. No. Es una pelotita que hay que golpear, y hay mucha gente que la, principalmente en Norteamérica, que la apasiona. Por eso. Es una... me parece que es muy simple jugarlo, o sea. Es muy, no, lo que sucede es que allá autorizan en los partidos de béisbol a tomar cerveza. Sí. Bueno, pero el fútbol también, en muchos lugares de Europa también. Incluso el último mundial de Sudáfrica la gente podía tomar cerveza. Claro. Pero en este caso... Así salió. Sí, bueno, para los argentinos peor, viste, salió hace justo con Alemania. Bueno, todavía me explicás cómo se juega al béisbol, porque yo todavía las pocas veces que he visto... Tiene cuadrante con tres bases, del cual lo más importante es el home run, cuando uno batea y hace que la pelota pase por las gradas, que es una anotación, el cual batea ya considera como un tanto, y si tenés compañeros que están en distintas bases, también habilitas para que ingresen, y así van sumando. No entendí nada, bueno... Pero bueno, ha sido el deportista más importante. De Baberrut. Ha sido considerado el deportista más importante. Murió joven, a los 53 años, tuvo un cáncer, pero de garganta. Y a su vez, fue muy controvertido él como persona, porque no era el deportista esbelto, sino que era un gordo que le gustaba comer, tomar, incluso tenía asociaciones con la mafia en el momento, que lo consideraban, bueno, muchas personas, algunos como un gran deportista, otro como alguien impresentable socialmente, incluso para muchos norteamericanos era un ejemplo a seguir por cómo ganaba la plata en ese momento, cuando todavía el deporte no movía tantos millones como habitualmente ahora. 1899, Petete, termina la guerra entre España y los Estados Unidos. Es un nudo en la historia eso, porque peleó en Cuba. En realidad fue la batalla fue en Cuba. Los que lo están viendo a Petete por primera vez, ven que sin computadora, sin papel, sin nada, es sanata pura. ¿Cómo sanata? No es sanata. Se pelearon en Cuba, los norteamericanos con los españoles, dado que Cuba en ese momento... ¿Va? ¿Sí? ¿Cortamos? Ah, dependente. No, Cuba en ese momento era una colonia española. Por distintos motivos se pelean con los yanquis le vuelan un barco que era el club universitario Buenos Aires. Le vuelan un barco, el Maine, que es un barco de guerra, era un barco de guerra, interviene Estados Unidos, muy a la que te criaste, inclusive hay un futuro presidente norteamericano, Teodoro Roosevelt, que ahí estaba como teniente de un grupo que él había armado para ir a combatir. O sea, decíamos, muchachos, nos juntamos todos, compramos armas y vamos a combatir allá, que eran el grupo de voluntarios. Y en esa guerra que gana fácil y rápidamente Estados Unidos, porque estaba a 100 kilómetros cuando los españoles tenían que cruzar todo el Atlántico, trae como consecuencia no solamente que pierde Cuba, sino que también pierde Filipinas, Guam y distintas partes de la zona del Pacífico, que todavía estaba a cargo de los españoles. Gustavo. Sí, ya que estamos hablando de 1899, tenemos que no olvidar que en 1897 nació nuestro gremio. No hay una vez que venís acá a embarcar que le encontrás la vuelta como sea para meter lo tuyo. Qué lindo chivo. No, pero siempre. Estás hablando de un coleccionista de mariposas y él le da pie para decir que en el año... ¿Qué año? 1897 nació el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. Su primer presidente, el compañero Trigo, que fue el que tuvo el primer nombre, nuestra fundación, Manuel Trigo, que fue la creadora de la Universidad de la Marina Mercante, actualmente usurpada. Bien, 1903. Si alguno reconoce a este, por supuesto que nadie, empezando por mí. Nace Claudio Arrau, pianista chileno-estadounidense. ¿Cómo no? ¿Es chileno o estadounidense? Chileno-estadounidense. Corren paralelas con Independencia del Medio. Claudio Arrau es un pianista contemporáneo que ha dado conciertos acá en la Argentina. Muy conocido en el ambiente clásico. Por algo es el presidente del círculo egresado de la Escuela Nacional de Náutico de la calle Tucumán. Y no lo estaba un erudito. Y por algo es presidente del círculo egresado. ¿Qué teléfono tiene el círculo egresado de la Escuela Nacional de Náutico? 4311-8383. ¿Cómo es el nombre del vicepresidente? El vicepresidente es el capitán de ultramar Iseto. Norberto Iseto. Y la secretaria. Está claro. Y las dos autoridades máximas del círculo tienen el mismo nombre: Norberto Iseto y Norberto Materana. Bueno. Y la secretaria, la señora Noemí Quíquero, que parece que se está por dedicar a las letras. Ajá. Sí, muy seriamente. Que ahora hay una campaña política y va a empezar de frente. Bueno. Viste que vos querías, así como él mete siempre el centro de máquina en algún recoveco, bueno, yo te meto a... Bueno, y la última, nos vamos a la tanda. Para Petete y Domingo, 1904, Japón rompe sus relaciones diplomáticas con Rusia. Domingo. Bueno, breve, vilo, puno, despora su más mayor Rusia y Japón. Y me uní, se vi la bélica svaya y una surrasbilité... odnose između njih i to je trajalo puno godina dok se nisu opet spojili unaprijed. Bueno. Después de la tanda yo tengo para agregar algo. Bueno, ya nos vamos. Si querés hablar en japonés tengo algo para hablar del centro. Señor Llanos, los destinos de esta nave imaginaria penden por unos instantes de sus manos. Seguimos viaje número 299, tercera singladura de la sobremesa barquera. Animando a los marinos mercantes a desarrollar acciones compartidas a través de la radio. ¿Y dónde se comunican los pasajeros? Al 4755-9061/9062. ¿Dónde los cordobeses que están en Galvez? Al 4755-9061 o 4755-9062. Él trabaja acá, Pepe. Por eso. Tiene tres programas de radio. ¿Dónde estás, Peperina? Bueno, en Mediodía Azulgrana con toda la información de San Lorenzo, de lunes a viernes, acá por las 6:10, de 12 a 13. Después estamos con Mundo Chaca, también de lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Y por último, es un golazo, el programa se emite todos los jueves, de 13 a 14 horas, también acá obviamente para el mediodía. Y los fines de semana es operador de la radio, vos le montás el teléfono. Está bien. Que no me digan que no estoy atento después, ¿eh? Pero los demás compañeros. Estoy atento. Bueno. ¿Puedo? Dale. El 5 de abril, si no me equivoco, en 1905, ya que estamos hablando de fútbol, nace Boca Juniors. No nos olvidemos. Este como el centro de máquina. ¡Estamos en febrero! Bueno, ya que viene el caso. Pero el 5 era el 5. Galvez, claro. Kilómetro 420 del viejo ferrocarril central argentino. No, este está andando, chucu chucu. Galvez, ahí. Kilómetro 420 entre Rosario Norte y Rafaela, exactamente entre Bernardo de Irigoyen y Rigby. ¿Cuál será el gentilicio de Rigby? ¿Rigbeño? ¿Cuál es lo vence? Y tenemos la otra Galvez, esta sí. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. La otra Galvez, kilómetro 95 del viejo ferrocarril Santa Fe, luego Belgrano, punta de rieles entre Santa Fe y Galvez, después de desvío Loma Alta. ¿Cuál es el gentilicio de Galvez? Galvenio. ¿Galvanizado? Galvetense. Bueno, ¿qué nos dicen los pasajeros, Capitán Allegrini? Mariana Licari. Y no, Mariana, no es la respuesta que diste, ¿eh? Te equivocaste. Manda saludos para todos. Y Esilda sí dio la respuesta correcta. De la pregunta fácil. Sí, de la pregunta. ¿Por qué motivo el trío de colaboradores Cañones, Daniel Travieso y Chirino no van a estar el lunes que viene? ¿Porque se van a la isla del Giglio a ver el naufragio del Costa Concordia? ¿Porque estarán de vacaciones pescando en la isla Martín García? ¿O porque regresarán luego de 30 años a las Islas Malvinas donde combatieron? Bueno, Cecilda manda saludos y que nos vaya muy bien a todos. Gracias, bueno. Cecilda. Gracias, Cecilda, por hacernos tanto bien. ¿Qué? Lo último que dijiste, el pacto ruso-japonés, la rendición en realidad. Estábamos en el 1904. Correcto, no, una cosa. En ese pacto hay una no agresión in aeternum entre Japón y Rusia, porque los japoneses le pasaron por encima a los rusos, le hicieron pelota la flota entera, realmente le pegaron una paliza terrible. Se quedó con parte de China, se quedó con parte de lo que ahora es Corea, etcétera, los japoneses. Lo importante de eso es que en la Segunda Guerra Mundial Rusia no podía atacar a China por ese pacto. O sea, hasta que no se lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima, 6 de agosto de 1945, los rusos no intervinieron en Japón. Alberto Martín, tenías una postilla de esto. No, quería decir que el gobierno argentino, a fines del siglo XIX, que lo presidía el general Julio Roca, mandó construir a astilleros británicos dos acorazados. Todo esto previsto porque en ese momento hubo una controversia muy grande con Chile, en el sur. Mandó construir esos dos acorazados, que fueron entregados al gobierno, al imperio de Japón. Y después se construyeron el Rivadavia y el Moreno, que eso sí se entregaron a la flota de Madera. O sea que hubo dos Rivadavias y dos Morenos. De vuelta, Garibaldi y Giuseppe Caldara. 1908, nace Amintore Fanfani, premier italiano. Gary, quería ayudarme, parla tú. Fue Farfalle, lo único que conozco, los fideos, los farfalle, los chiquititos, ese que parece. El monito. Lo que pasa es que Giuseppe Caldara es de origen humilde, tiene una educación muy pícola. Se puede agregar algo de Amintore Fanfani. Dale, sí. Cuando termina la guerra, Italia quedó totalmente destruida. Y ahí las distintas facciones. La primera. La segunda guerra. Pero en el 45 todavía estaba. Claro. Sí. No, porque nada. Amintore Fanfani, luego de Alcide De Gasperi, que fue el verdadero arquitecto de la Italia posguerra, después Amintore Fanfani también fue premier, que hizo un gran esfuerzo para que Italia sea lo que es hoy día. Un católico era. Católicos eran todos democristianos. Claro, fue el parte de la reconstrucción italiana después de la guerra. Ahora sé quién. Muy bien, Alberto. Nace Ronald Reagan, actor y cuadragésimo presidente de los EU. Entre 1981 y 1998. Bueno, ya está, pasó. Sí, Domingo, 1912, nace Eva Braun, mujer de Adolfo. Oni je izabrao u Njemačkoj, on je predsjednik Hitler je bio glavni u toj državi. Izabrao je Evu za svoju ženu. Dala buena? I ona nije bila loša, bila je dobra, išla je s njim. Služila ga je dobro dok su bili skupa. Došla rastavak i svak na svoju stranu. Nesputo? No. 1916. Fallece Rubén Darío, poeta nicaragüense. Por eso a las 20 donde estuvimos. El Rubén Darío. Muy bien. ¿Puedo? Domingo. ¿Puedo? Dale, dale. 1916, no nos tenemos que olvidar que el centro de jefes y oficiales de Margarita Navales pintó el frente del edificio, pues esto es todo lo serio. No, recién en 1926 tuvimos nuestro primer edificio, en La Boca, en la calle Bransen. Pero no, en 1916 es importante para todos los argentinos porque fue el primer gobierno democrático con elecciones libres, universales y obligatorias en la República Argentina. Y secretas. Y secretas, en la cual se utilizó la ley Sáenz Peña por primera vez. 6 de febrero. No, pero fue en 1916, que es importante para no olvidar nuestro arraigo democrático. A vos te vamos a hacer las efemérides anuales. Claro. No es un día como el de hoy, es un año. Un año como el de hoy. Claro. Creo que fue en septiembre. Domingo. De 1916. Una fecha muy triste. ¿Eh? 1918, fallece Gustav. No hablen porque después estos son los batuques que puede... No se escucha. Fallece Gustav Klimt, pintor austríaco. Gustavo Klimt, on je bio jedan od boljih bojadisara u toj državi. I umra je, otrova se malo s tim bojama i umra je. El tío es a Croacia lo que Petete a la Argentina. Jamás te voy a decir que no sé. Es admirable. Así como Petete empieza... Yo dije la verdad, nada más que la verdad. Nadie lo pone en duda, Domingo. 1018, el mismo día. ¿Del mismo año? No. Pasaste 1916 con la muerte de Rubén Darío. Sí. Y creo que habría que decir algo de Rubén Darío. ¿Y? Porque, no, saltó acá con el recuerdo anual. ¡El anuario! Se quedé callado. El anuario de Gustavo Mujica. Porque Rubén Darío en su momento, la gente de letras lo llamaba el príncipe de las letras castellanas. Y estuvo muy relacionado con la República Argentina. Él, lo nombraron a él como cónsul honorífico de Colombia, acá en la Argentina, en donde estuvo desde 1893 hasta 1895. Y en ese momento tuvo que renunciar a su consulado honorífico, pero Carlos Carles, que era el director general de Correos y Telégrafo, lo hace su secretario. En la Argentina tenía amigos como Rafael Obligado, Leopoldo Lugones, y cuando se va a Francia se va como corresponsal del diario La Nación. Fue muy prolífico Rubén Darío y tuvo una característica como poeta. Y yo me paro un poco en el poeta porque cotidianamente cuando se habla del poeta o de la poesía, las personas dicen, el poeta, hay como una cierta admiración, pero cuando uno conversa, el consumo real de poesía es muy pequeño, pero no obstante, a los poetas se lo distingue siempre. ¿Puedo decir que la gente no lee poesía? Yo digo que sí, no se consume, dije sí, se lee muy poca poesía, es así que la mayoría de los poetas editan sus propios libros, si no son de mucho renombre, no te editan, pero... Por ejemplo, Rubén Darío tuvo una característica como poeta en donde él decía que lo importante era que la poesía era la música en palabras y le daba mucha, pero mucha importancia al ritmo. Escribió unos poemas que se llamaban Prosas Profanas y otros poemas que fueron recorridos en el mundo. Hablaban de Roosevelt recién. Y él escribió un poema sobre Roosevelt en el cual criticaba a Estados Unidos como futura potencia colonizadora de América. Pero con el tiempo volvió a escribir un poema de Roosevelt en el cual lo ensalzaba a Roosevelt, que era como un contrasentido donde todos los escritores... Por algo le decían Rubén el camaleón. Una de las cosas lindas que tenía en su poesía era el ritmo, la cadencia que le daba a sus letras. Yo tengo acá una chiquitita que era la sinfonía en gris mayor, son una estrofa nada más, donde él decía: el mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc, lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo brunido de pálido gris. Un barco de la Armada. Gustavo, sí. Eso lo daban mucho en las escuelas secundarias. Una de las cosas que... ¿Para el barco de Rubén Darío? Sí. Una de las cosas que no se ha tenido en cuenta a lo largo de la historia de Rubén Darío fue su participación política. Ya lo decía en algunas estrofas acá el amigo que... de alguna manera hacía alguna alegoría a las futuras invasiones norteamericanas imperialistas al resto de Latinoamérica. Y fue muy importante en Nicaragua la participación de Rubén Darío en esa época. Y es importante rescatar a los poetas, porque los poetas en el fondo son grandes revolucionarios y han sido grandes revolucionarios. Decía el Che Guevara, la revolución y la poesía son caras de una misma medalla. Y ahí nacía esa parte poética que tenía el Che Guevara, un gran revolucionario. Pero para no olvidarnos tampoco de las fechas exactas que tanta importancia les das vos, Flaco, el 6 de septiembre, el 6 de febrero sí. del año 1956. Todavía no llegamos, Nacía, no estamos en el 6 de febrero. Pero 6 de febrero al fin, es decir, bueno vamos por un lado, por el otro. Esperá, ya llegué, como 50. Al 6 de febrero, bueno, me avisas. Estamos en 1918. En el año estamos, aguantá que estamos. Estamos. Una 4 décadas más. Claro, estas son las efemérides de hoy. Después, si querés, podemos abrir una sección. Si venís todos los lunes, abrimos la sección El Anuario del Colorado Mujica. Y hacemos todas las del año. Está bien, bueno, hacemos el año y hacemos la... Ahora, hoy estamos el 6 de febrero de 1918. Se instituye el voto femenino en el Reino Unido. Perdido. Seguimos. Estreno en París, en 1920, del sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con decorados de Picasso. Por eso a las 20:30, donde estuvimos... Tres picos. Muy bien. Con respecto a Falla, es interesante decir que Manuel de Falla escapó de la dictadura de Franco y vino acá a la Argentina, vivía en Córdoba. Ahí fue donde escribió sus mejores obras. Y cuando él quiso, cuando al morir, quiso que lo... descansar en territorio español. Manuel de Falla está en una cripta, una iglesia de Cádiz, y lo interesante es que sobre esa cripta hay cintas que tienen el color de la bandera española y el color de la bandera argentina, porque esta era una tierra a la cual él quería mucho. Y el Conservatorio Nacional de acá se llama justamente Manuel de Falla. Una pregunta con respecto a Tres Picos. ¿Qué? ¿Quién escribió el sombrero de Tres Picos? ¿Quién? Bueno, le estoy preguntando. No sé. Un gran escritor argentino. ¿Quién? Bueno. 1922. Convenio de Washington o Tratado de las Nueve Potencias, destinado a que se respete la independencia y la integridad territorial y administrativa de China. No, petete, no son las 10 sobre esto. Te vas a meter en camisa 11 varas. No, pero... Ya está. Bueno. 1922, si no lo anotaste. No, pero te lo digo. A ver, dos palabras. Es posterior a la guerra de los boxers, donde todas las naciones... Los solfilloncas. Boxer eran los chinos que peleaban. No peleaban nada, ¿qué estoy diciendo? Me haces equivocar. La guerra de los 55 días. Bueno. Después también posterior a la guerra del opio. 1922. El arzobispo de Milano, Achille Ratti, sucede a Chile. Sí, se escribe con CH. Pero... Achille Ratti sucede al Papa Benedicto XV y toma el nombre de Pío XI. Giuseppe, es muy complicado esto. Tío abuelo de la Nano Ratti. Gary, tampoco. No, no es una. 1932. François Truffaut, o Francois Truffaut, director francés del cine. Estamos escuchando la banda sonora de la película La Nuit, ¿cómo era? La Nuit Americaine. ¿Algo de Truffaut? No, hizo otra película inglesa muy buena, que es la única que recuerdo del tipo, Fahrenheit 451. ¿Inglesa con Truffaut? Sí. Yo vi. Y el autor es inglés. El hombre que le gustaba a las mujeres. Pero no fue Moore el que. ¡Domingo! Fahrenheit 911. 451. Ah, después viene Fahrenheit. 911. 1935, Domingo. Molotov, Mikhailovich Scriabin, es confirmado jefe del gobierno soviético. Y esto es que la llega a Suiza Brale, dijo Vodrushko, da on, on se osjetlija najbolji, najpametniji mestido z njih svih tu, i on je osta puno godina upravlja u toj državi. Bien, 1935 se pone a la venta el juego Monopoly. Levante la mano quien nunca jugó el Monopoly. Yo jugué al Monopoly. Y la versión nacional, el estanciero. El estanciero. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, claro. Sí. ¿Jugaste al estanciero? No. Horas, bueno, horas. Soy muy mal perdedor, entonces no juego. Porque uno empezaba por eso a jugar. Te dedicas a la radio. A las 6, 7 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. 1941, muere el escultor argentino Pedro Fonza Briano. No. Seguimos. 1941. ¡Sí! 1941, el general Erwin Rommel es nombrado jefe del Africa Corps, tropas acorazadas alemanas destinadas a operar en el norte de África. Mi segundo general preferido. El primero Patton, el segundo Rommel. Fue enviado con tropas de rezago. Nunca San Martín, Belgrano, Las Heras. En la Segunda Guerra Mundial. Pero si cuando hablamos de Las Heras lo pusieron como héroe y había perdido la batalla. Cancha Rayada. Es complicado. Estudiar la historia argentina siempre fue complicado. Del camarote 19 nos están llamando acá al comedor de oficiales y la pasajera Ana D'Alessio va a pretender hacer algo. Bueno, buenas noches, Ana. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vene, Ana, vene. ¿Qué nos depara hoy el camarote de la Chacota? Un español se encuentra a un chino y dice: hola. Y el chino dice: 12:30. ¿Por qué? Está bueno. Hay que reconocer que estuvo bueno. Hoy salvaste los papeles. Bueno, te espero el próximo lunes que hacemos el viaje 300, Muchas gracias. Bueno, un beso. Nos vemos, un beso. Un bachino. Un bachino grande per te. Molte grazie, un bachone. Gracias. Opa. Opa. Termino. No, para que el marido está ahí. Termino. Termino. Fue enviado y con tropas en menor cantidad, mal pertrechadas y con tanques que eran tanques livianos, en realidad eran autos acorazados. Puso en fuga a todo el ejército inglés. ¿Vos estás diciendo que los alemanes mandaron a Rommel mal pertrechado? Muy mal pertrechado. Si tuvieses Ben. Lo venció fácilmente a Montgomery, que lo hizo retroceder. Cuando llegan los norteamericanos a África, los hace retroceder también. Y bueno, por un tema de que no le mandaban refuerzo, no le mandaban nada, fue retrocediendo hasta que terminó en Tobruk, en donde. ¿Cómo lo descubrieron ahí? ¿Cómo lo destruyeron a los alemanes, los enemigos? Básicamente le hicieron pelota a todas las reservas de combustible. Porque se quedó sin tanques y no podía seguir avanzando. Porque lo ubicaron, ellos no estaban en la base, ellos estaban muy lejos donde se abastecía combustible. Sí. Ahí lo ubicaron bien y le rompieron eso, no pudieron abastecer. ¡Ah, pues! ¡Y él, no te enojes! ¡Ja, cuando íbamos a tocar, los que manejaban los tanques les soldaban arriba para Tito que no está increíble hoy, tenían peleado. Fue uno de los más grandes generales, sí, y bueno, fue suicidado por Hitler, porque estuvo en la... Con un tiro en la nuca. Sí, exactamente, porque él estuvo en, bueno, estuvo en el operativo Valquiria. A ver acá los sindicalistas, 1945, se abre en Londres la Conferencia Sindical Mundial. habla, dale, decí algo. Bueno, no fueron los argentinos a Londres. 1945. Nace Robert Nesta Marley, más conocido por Bobby. Bob Marley, cantante de reggae. Yo estuve en la casa. Tomaron mate, no era yerba. No, estuve en la casa de Bob Marley, que hoy en día es un museo, obviamente. Y él está en la parte, hay una estatua colorida, toda pintada de color. Él con una pelota de fútbol, porque era fanático, sí, del fútbol, debajo del pie. Sí, yo estuve. Acá Mike. Peperina. 1949, el piloto Oscar Galvez, por eso a las 21 donde estuvimos, Galvez derrota a los europeos por primera vez en Palermo, por eso a las 21:30 donde vamos a estar en Palermo. Dale. Bueno, con respecto a eso, es un ícono para el automovilismo argentino por el hecho de que en ese momento no existía la Fórmula 1, todavía faltaba un año, en 1950 se iba a crear, y la forma de competir con los pilotos europeos era esto, invitaciones que se hacían. Es más, corrieron lo que viene a ser los Bosques de Palermo, o sea, un circuito callejero, y en ese momento es la primera vez que un piloto, no solamente argentino, sino hasta sudamericano, vencía las grandes potencias de los pilotos que eran de Europa, en este caso, bueno, incluso, bueno, manejando lo que era un Alfa Romeo, pero no tenían la misma experiencia y capacidad que los pilotos que venían de afuera. Lo más extraño de todo es que Oscar Galvez no participó en Fórmula 1, como después se le pasó, por ejemplo, a Fangio, que Fangio poco tiempo después también derrotó a los pilotos europeos en Palermo, como otros pilotos que estuvieron, Froilán González, Marimón, varios argentinos. Muy raro, él quiso seguir acá su competencia en Argentina, ganó 5 veces lo que fue el torneo de turismo de carretera, y era muy importante en ese momento la dupla que hacía con su hermano, con Juan Galvez, por algo tiene el autódromo en la Ciudad de Buenos Aires, se llaman Juan y Alfredo Galvez. El tema es que entre ellos dos se repartieron de 14, 15 títulos, casi todos, como 12, 13 de campeonato, se lo ganaron entre los hermanos. ¿No eran los Emiliosi, Alfredo? No, después no, Oscar. Vete a Oscar, Galvez. ¿Sí? Oscar, no, posterior. Oscar Torcuato y... Oscar Alfredo. Y Juan. Sí, Juan es un hermano y Oscar Alfredo el otro. Claro. Bueno, señor Llanos, detengamos por apenas unos minutillos este derrotero sin fin. Seguimos, viaje número 299, cuarta y última singladura de la sobremesa barquera. Un programa radial con flexibilidad global y balanceada. ¿Y dónde se comunican los pasajeros? Al 4755-9061-9062. ¿Dónde los croata parlantes? Hrvati zovu 4755-9061-9062. Si alguien está en Palermo y es un mal arreado que no nos quiere escuchar por aire, www.radioam610.com. Palermo, más conocida, imposible, del viejo BAP, de la línea local Retiro Pilar, entre Retiro y Chacarita, demasiado fácil para dar explicaciones. Bueno, seguimos con los balvineros, no aparecen, tenían que venir, ni uno. La convocatoria. A lo mejor se fueron ya para Malvinas. A lo mejor ya están presos. Los metieron, dijeron, ¿para qué te vamos a meter en Cufa en las Malvinas? Te metemos preso acá y te cerras el viaje. Bueno, seguimos con las efemérides. 1950. Natalie Cole. Natalie Cole, cantante estadounidense. ¿Es la hija de Nat King Cole? Yes. Sí, es la hija. Y tiene una grabación que con es muy padre. Exitosa, en donde el padre está muerto. Está bueno, Y se regrabó en los estudios, parece, cantando los dos a dúo. Inolvidable. Muy bueno. Nat King Cole tenía una característica. Él era un eximio pianista. Él había aprendido a cantar, en la iglesia, a la cual él concurría dominicalmente. Y él era Nat Cole en el piano, y Nat King Cole cuando cantaba. ¡Oh! No vienen los marineros. ¿Cómo que no vienen los marineros? ¡Papá! ¡Fuimos engañados! Bueno, ¡bajen las armas! ¡Bajen las armas! Bueno, entonces, ya que llegaron, vamos a leer una vez más. ¿Escucharon la pregunta del día? No, otro programa. Pregunta. Bueno, pero vienen viajando. ¿Por qué motivo? Escuchen. ¿Por qué motivo el trío de colaboradores veteranos de la Guerra de Malvinas, Daniel el Travieso, Coronel Urbano Cañones y el Sargento Chirino, no van a embarcar en el viaje número 300 de la sobremesa barquera? Muy buena. Había tres opciones. Opción A, porque se van a la isla del Giglio a ver el naufragio del Costa Concordia. Opción B, porque estarán de vacaciones pescando en la isla Martín García. Esa, van a pescar. Opción C, porque regresarán luego de 30 años a las Islas Malvinas donde combatieron. Una de las tres es la correcta. ¿Las otras? ¿Producto de una mente infame? No. Bueno, saludando, Esteban Juan Tríguez, alias Daniel el Travieso. Bueno, buenas noches a todos. Realmente, bueno, con mucha ansiedad, muy emocionados, y gracias por permitirnos estar acompañándolos en esta gran mesa. Manuel Villegas, el Sargento Chirino. Hola, buenas noches a la mesa y a toda la audiencia. Gracias, como siempre, por la invitación. Y bueno, realmente la opción 3 es la correcta. ¡Reveló! No llamen más. Realmente estamos viviendo con muchísima emoción. Bueno, el producto de la emoción esto, cómo se puso con mucha ansiedad. Hoy, a propósito, siempre ustedes que son habituales, las efemérides las empezamos a las 21. Sí. Hoy las empezamos 20:30 para ya terminar. Así le damos pie a... Faltó Cañones, ¿qué pasó? Está estacionando. Ah, bien, entonces. Sí, claro. Que estuvo ¿cómo con está ustedes? ¿Cómo está estacionando? ¿Cómo es en Parcel de a bordo? Con la lancha de práctica. Ah, está estacionando, pará. Está amarrando, amarrando. Está amarrando. Bueno, rapidito. 1952, rápido, muere el rey Jorge VI de Inglaterra a los 57 años. Le sucede el trono a su hija mayor Isabel. En la que está todavía. Bien. Domingo. Corbatas y las. Ya está. 1957, Domingo. Las empresas alemanas sucesoras del IG Farben se comprometen a pagar indemnizaciones a los prisioneros judíos de los campos de concentración. ¿Dónde sucede? Zauze de la Sinistra Splatte a Leónima con el Sostal Givi. Pone con su fuerza, estamos peste y tiene su tal en esta. Peperina, sí. 1958, en un accidente de avión muere en Múnich el plantel del Manchester United. Bueno, hay que decir que no murieron todos, sino que fueron 8 de los jugadores que fallecieron y 2 que no pudieron volver a jugar nunca más. El tema es que volvían de disputar un partido para lo que era la Champions League, que se acuerda en este momento como se llama la Copa de Campeones de Europa, habían logrado el pase para la semifinal para enfrentar a Milan. Ellos estaban volviendo de Yugoslavia de haber enfrentado a Estrella Roja de Belgrado. En su momento, cuando fueron a Múnich para hacer cargar combustible, 2 veces intentó despegar el avión, no pudo. En el tercer intento no tomó altura. Hubo toda una investigación, dice que hubo un problema con lo que viene a ser la nieve, se iba acumulando en la pista, y que terminó generando este accidente, el cual sobrevivió, por ejemplo, Bobby Charlton, que después en el 66 fue campeón con Inglaterra en el mundial que se organizó en ese país. ¿Cómo sabe el cordobés? Ahí le pusieron agua en lugar de nafta. 1962 nace William Bailey, conocido como Axl Rose, líder de Guns Roses. Bueno, Petete, no puedo creer que anotaste en 1964 muere Emilio Aguinaldo, líder político filipino. ¿Qué puedes saber de él? Emilio Aguinaldo. Vos contaste algo antes, que fue la guerra norteamericano-española, ¿correcto? Cuando yo te dije que fue un nudo en la historia, también te dije que se había liberado Filipinas. Bueno, basta, no, pará, pará. Este tipo, Aguinaldo, fue el que... Pariente de Horacio Sueldo, debe ser. No, pará, ahora lo digo. Ahora lo digo. Este tipo fue el que luchó en ese año... Anda poniéndome este pieza. Listo, vale. ¡Ah, este es! Bueno. Nace Rick Astley, cantante de rock. Bueno, seguimos rapidito. 1976. Nace Solange Witteveen, atleta argentina. Sí, viene a ser atleta de salto, tiene un récord de 1,96 m en su momento, en 1997, ganó dos medallas de doradas en lo que vienen a ser los Juegos Sudamericanos en 1993. ¿Cuánto medía la chica esta? Y de 1 m, ahí no te voy a decir exactamente, pero es casi 1,80 m, claro, alta, alta para hacer. Y ganó dos medallas en Sudamericano, en 93 Venezuela y en 97 acá en Argentina, en una prueba que se hizo Mar del Plata. 1976, George Harrison lanza This Guitar Can't Keep From Crashing. ¿Dónde está? 1977, Albino. ¿Qué pasa? Referéndum en Paraguay que ratifica como presidente vitalicio al general Stroessner. Cuando para nosotros los paraguayos la época del presidente Stroessner fue muy buena, porque teníamos realmente un comandante general que nos manejaba bien a todos y andaba todo derechito en Paraguay. Él nos dejaba hacer nuestras cosas, nuestros negocios, la Valle de Palma. Todo tranquilo, todo arreglado, todo podíamos hacer y deshacer nuestro gusto y de todo lo que queríamos. ¡1981! Los ex-Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se reúnen para grabar un tributo a John Lennon. De uno. 1983, domingo, rapidito, dos palabras. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, es detenido en Bolivia y trasladado a Francia para ser juzgado como autor de los crímenes cometidos por fuerzas alemanas bajo su mando en la Segunda Guerra Mundial. También hay que aclarar en este tema que Barbie fue aparte el creador de las famosas muñecas. Dale. Inventó el carnaval. Un hecho criminal estuvo nombrado. Donde hubo alguno francesco y poste pobiega y la rata dorsa de Bolivia. No hable que después sale. Estuvo su gaúcho y hizo una suya en el francesco. Y estamos ahí hasta bien. 1993. Muere Arthur Robert Ashe, tenista estadounidense. Bueno, logró su mejor ubicación en el ranking ATP en el 76, que salió segundo. Ganó tres de los grandes slams, que son Wimbledon, Australia Open y lo que viene a ser también USA Open. El tema de que hizo una gran lucha contra el apartheid, porque era sus abuelos habían sido africanos, lo que era la lucha ahí en Sudáfrica, y murió en ese año, en 93, pero a consecuencia del SIDA hizo campaña, incluso llegó a juntar más de 5 o 6 millones de dólares para la investigación en la lucha justamente contra el SIDA. 1996, se funda el Club Pesquero de Chimbote, Perú. Yo pensé que era de Mar del Plata. No, actualmente desaparecido. ¿Chimbote? ¿No se llama? Pesquero, el club. Que venía de otro club anterior. ¿Por eso? Que era otro club que era así pasa, pero que en ese momento le pagaban, o sea, estaba subvencionado porque quería ser por los pesqueros de la zona. Dejaron de meter guita, increíblemente se volvió a refundar el nombre del equipo como Pesquero. 4 años después, en el 2000, desaparece Pesquero porque se mudan a una ciudad peruana que viene a ser Huancayo, se pasa a llamar el Club Huanca. Y después, bueno, hubieron varios conflictos internos con lo que viene a ser la Liga Peruana y terminan desapareciendo, desafiliándose en el 2007. Sírvanse que se empiezan a llevar las cosas, sírvanse lo que quieren tomar algo antes de que se vaya. Presten atención a esto. Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana. Con 10 botellas de vino y 100 barajas clavadas. Al fin que fue mi destino andar en la ciudad. sendas malas. A ver si alguno reconoció lo que estamos escuchando. 1997, caída del presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, declarado incapaz mental para gobernar por el Congreso. Un dato, quiso meter a su hijo, que era un gordito de casi 100 kilos, a jugar a la selección de fútbol de Ecuador. Bueno, la última, Domingo, nos vamos. 2004, 39 personas mueren en un atentado en el metro de Moscú. Ya sabía que un metro y donde se nos prevé por sabotarlo y todo explodir a los hombres que fueron rusos. José Ramón Negretti, que embarcó con la lancha del práctico, al día correr el cañón. Bueno, están los tres, dedicamos los últimos 20 minutos finales para ustedes. Vamos, da uno. Bueno, da uno. Bueno, uno no quiere pensar demasiado lo que está por pasar, pero... Sí. Yo les diría que se quede en casa. ¿Tienen posibilidad de devolver el pasaje? Esperen un poco. Mira, mañana de noche la presidenta convocó a los veteranos de guerra a Casa de Gobierno y tardaron 30 años. Un anuncio movilizante, vamos a ver qué pasa. 30 años tardaron en volver, esperen un poquito. Pero, mira, lo mandamos al príncipe antes para que, por favor, organice nuestra recepción, nos tira la alfombra roja y, bueno, así que hay una linda movida. Y nada fue planificado, o sea, nosotros hace 6 meses más o menos con José llegamos un día y decimos, bueno, estamos en condiciones de poder ir, le digo, sí, está bien. O sea, que ustedes este viaje ya lo tenían planeado desde mitad de año pasado. Desde julio del año pasado, sí, empezamos a planificarlo. Y lo primero que le dije, le digo, sin Manuel yo no puedo ir a Malvinas, con lo que nos une, la vida que nos une ahí. Entonces automáticamente Negretti me dice desde ya que si lo consideras así, ni se habla ni una palabra más. Y bueno, lo convocamos a Manuel también y bueno, ahí se empezó a gestar esto que, Dios mediante, el sábado que viene estaremos ya a esta hora en suelo propio. Vale. ¿Cuándo viajan? ¿Sábado? Viajamos el jueves desde Buenos Aires hasta Río Gallegos para estar tranquilos por cualquier sabotaje, volcán, temporal, lo que pueda surgir. Y el sábado al mediodía llega el vuelo que viene de Santiago. Escuché que la Cancillería está gestionando ante LAN, sí, que suspenda los vuelos de Punta Arenas. Sí, esperemos que sea a partir de marzo. ¿Qué sé yo? Bueno, estamos ahí, estamos al filo de la navaja sin saber concretamente. Está todo hecho, está todo cerrado. Estamos realmente emocionalmente y físicamente preparados para volver. Sargento Chirino. Bueno, como contaba Esteban, el viaje surgió de una charla entre él y Ramón, así que para mí fue una distinción y una cosa que me llena de orgullo que Esteban, que haya sido mi soldado, se siga acordando de esa manera y que vamos con otros compañeros soldados de la compañía y que tira un poco por la borda la vieja historia del maltrato sistemático, ¿verdad? Que hubo maltrato en Malvinas, hubo casos aislados, como puede pasar en cualquier ámbito de la vida, y el hecho de que el que fuera mi soldado se haya acordado del que fuera su sargento para decirle yo quiero que vos estés en ese momento, a mí me llena mucho de orgullo, al margen de todas las emociones, como decía Esteban, de que uno está imaginándose que allá están las almas de nuestro hermano y que nos vamos a encontrar. No sé, yo pienso que espiritualmente nos vamos a poder encontrar, ¿no es cierto? Porque va a ser muy fuerte. Uno trata muchas veces, soy Esteban, de ni pensar. Me dice la semana pasada, ¿tenés todo listo? Le digo, no preparé nada ni pensé en nada. No sigo mi vida porque si me pongo a pensar me voy a empezar a poner loquito ahora. Así que ahora empezamos estos días a acelerar todo y es muy fuerte todo y bueno, estamos ansiosos realmente por... Urbano. Mismas emociones. Esperemos que reine la prudencia, porque creo que escalar como escalamos en el 82 nos hizo terminar mal, digo militarmente y políticamente, tuvimos que empezar de nuevo, así que ahora no lo manejan los militares, son más prudentes y con más capacidad de análisis todos los políticos. La situación es tensa como siempre desde 1833, como es tensa en cualquier lugar del mundo donde ellos tienen intereses, digo Estados Unidos y digo Inglaterra, y bueno, supongo que van a elegir el buen camino. Digo, con respecto a este corte de los vuelos, porque siempre que uno toma un paso serio como este, después tiene que seguir de alguna manera, ¿no? Económicamente, financieramente, y a los golpes, cuando la lucha es asimétrica, generalmente hay más consecuencias para el más débil, aunque en este caso somos nosotros. Así que yo creo que esas decisiones que dice Esteban, que va a haber una reunión mañana a la noche, ¿no? Muy importante. ¿Entre quiénes? Entre veteranos, soldados veteranos de guerra, y poder ejecutivo, no sé quién es. La presidenta. Y la presidenta. Para una serie de anuncios. Y bueno, yo creo que van a ser anuncios inteligentes. No creo que se corten porque, no sé, me parece a mí. Sí, más que definiciones va a haber anuncios, ¿no? Porque debe estar todo definido, los pasos a seguir. Si vamos tensando la cuerda. Petete. No, pregunta. ¿Qué aviones, cómo se hizo el convenio, la contratación o cómo es que van aviones de la Fuerza Aérea Argentina, privados, aerolíneas? Aterrizan, pasan por el espacio aéreo argentino 3 veces por mes, todos los sábados, aterrizando en Punta Arenas, el territorio chileno, y 1 vez por mes aterrizan en Río Gallegos, que ese es el vuelo que pensamos tomar el sábado. Si por eso, son vuelos chilenos. La compañía es chilena, sí. Ahora, sin eufemismo, justo ahora está pasando todo esto. La verdad que es un problema de suerte. ¿Sí? Ah, sí. No quiero decir que haya algún mufa entre ustedes. Esto está premeditado, flaco. Está bien pensado. Por eso viene la línea de travieso. Llevan comando, llevan. Lo que pasa es que allá en Inglaterra escuchan la sobremesa barquera y se enteraron. Y dijeron: Daniel Travieso con cañones y chirinos se van, vamos a armar batuques. Bueno, todo lo que es de dominio público, eso lo sí, que va. Vamos al viaje específico de ustedes. Y dentro de esos preparativos, flacos, está, por ejemplo, lo que parece una cosa material, pero realmente cada vez que miramos el escrito nos conmovemos. Ellos tienen, Esteban, en el caso de Manuel, que formaron parte de la compañía del Regimiento 3, General Belgrano, que estaba entablada y que hoy está en Pihué, tienen 4 caídos en su grupo y van con una placa para poner en cada lugar. Entonces ¿saben en qué cementerio está? No, está en cementerio. O sea, sabemos que está en el cementerio, claro, pero lo vamos a poner en los lugares donde cayeron. En el lugar donde cayeron en el combate. Entonces cada vez que leen ese nombre se emocionan ellos, me emociono yo. Pero las tumbas de estos compañeros, ¿están identificadas o son NN? Son NN porque ninguno tuvimos medalla identificatoria en su momento. Entonces, pero al margen de eso hicimos... Ustedes van a ir al lugar donde cayeron. ¿Dónde cayeron? Elegiremos una piedra y ahí le pondremos la placa como corresponde. Pepe, ¿eso está permitido? Porque no tiene ningún tipo de problema de que ustedes vayan con una placa y lo pongan ahí en su lugar. Supuestamente no hay problema, pero si lo hubiese, el acto lo vamos a hacer igual. Normalmente te dejan mover libremente en la isla, siempre vas a percibir de que alguien está controlando. Alguien siempre mira. Siempre alguien mira, pero no importa. O sea, algunos te dicen, pero te la van a sacar en 24 horas, no importa. Lo importante es que esté el homenaje, lo filmemos, saqué la foto y después ya está. O sea, tenemos el homenaje grabado. Uh-huh. Y yo supongo, o sea, en Monte Dos Hermanas y en Monte London, los ingleses tienen todas las placas de sus caídos, que son muchos. Placas inglesas y hubo unidades que fueron, unidades no en forma personal, unidades que fueron y las dejaron y quedaron, o sea, como el escuadrón de caballería blindado 10, dejaron una placa con los nombres completos de sus caídos y quedó así en forma individual. No sé si se hizo, pero bueno, se va a hacer. Bueno, el itinerario de ustedes, salen el jueves en avión, se van a Río Gallegos. Sí. Bueno, ahí se van a alojar. Sí. ¿El hotel del comercio? No, todo militar, digamos. Todo gestionado y ofrecido por... Por el ejército. O sea que tiene alojamiento... Alojamiento y comida. Sí. Sábado, aterriza el vuelo que viene de Punta Arenas, suben ustedes. Sí. Llegan a... Malvinas, 15 horas aproximadamente. ¿Cuánto hay de vuelo? Hora y media, bueno. Llegan. Planeado, después saldrá lo que salga. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo es? Llegamos, hospedaje, llegás ya, perdés prácticamente la tarde, recorrida a Puerto Argentino, conocimiento de territorio, por donde tenemos que atacar, y después tenemos domingo libre como para decir, Yo tengo franco. Podemos, tal vez, pensamos con Manuel, llegar a nuestra posición, que está a 8 kilómetros, tal vez, o ver qué otra posibilidad hay. Después tenés lunes, martes y miércoles alquiler de vehículos ya incorporado, un vehículo todoterreno. ¿Para ustedes tres o para todo el grupo? Somos, en nuestro grupo somos seis, exactamente. Dos camionetas. Hay dos camionetas. Y después va a ir otro grupo de Chubut, va a haber otro grupo de Tigre, o sea, nos fuimos enterando, che, ¿ustedes también van? Sí, bueno, se coincidió eso. Y bueno, y ahí sí hacer los lugares de combate, concreto, donde estuvimos nosotros, los lugares de combate donde estuvo el resto de los regimientos, cementerio, sin lugar a duda, batalla de Darwin, desembarco en San Carlos, y bueno, yo por eso le digo a José, le digo, este comando recorrió gran parte de la isla y bueno, quiero que me haga de guía turístico en cada movimiento que pasó. ¿Y ustedes vuelven el avión del sábado siguiente? Exactamente. Sí, todos los sábados hay un vuelo. Que también va a bajar en Gallegos. Exactamente. Por ahora sí. Y después, durante tres sábados no hay, son los que salen de Punta Arenas. Punta Arenas y vuelve a Punta Arenas, sí. Ese es un poquito lo que pensamos hacer, con lo que pase. Emociones, tristezas, alegría. Manuel va a llevar la guitarra. Como para estar en medio del monte y tocando. Norberto, vos hablaste de varios grupos, dijiste de Tigre y demás. ¿Son mucha gente la que van? En Tigre sé que son 9, 7 veteranos de guerra y 2 civiles. Y otro grupo va de Chubut. Salen 7 veteranos de guerra con sus hijos y un equipo de filmación, como para hacer un documental. Padres e hijos después de 30 pero años. Pero individualmente, cada uno tiene su recorrido, cada uno. Sí. Somos todos independientes. Sí. Ahora, la experiencia, cada uno trae los comentarios y nosotros hicimos una síntesis y todo el mundo hace lo mismo. El primer día tal cosa, el segundo día tal otra, el tercero. Toda la gente prolonga el alquiler, que es una opción que te da la empresa. Prolonga el alquiler al jueves, en general, la mayoría de los jueves y algunos jueves y viernes. Para tener algo que... Por si algún veterano está escuchando y se entusiasma, más o menos, no le pido exacto, ¿qué sale este viaje? Con todo incluido, $2,000. Todo. O sea, salir desde Buenos Aires, hospedaje en Río Gallegos, y la comida ya te moves en libras esterlinas, está 7-1 el cambio. Con $2,000 tenés la cobertura absoluta. Incluido el pasaje. Incluidos pasajes, incluido tasa de embarque. Más o menos, para hacerlo rápido, $9,000. Y más o menos, sí, entre 9,000 y 10,000 pesos, sí. Con eso cubrís todo. ¿Y allá dónde se van a alojar? ¿En hotel? En el Shorty's Hotel. Es una especie de motel tipo de las películas estadounidenses, ¿no? Que hay un departamento al lado del otro, en forma horizontal. ¿Hay varios o es el único? No, hay un Malvina House, se llama Malvinas. El Waterfront, hay varios. Y después hay casas de familias adaptadas para... Bueno, pedaje. Y el Malvina, ¿cómo se puede llamar Malvina House? Sí, eso. Pero la última dueña se llama Malvina y bueno, se quedó... Pero esa, pudo dejar el nombre. Todos, bueno, nosotros sí, vamos a uno, chicos. ¿Tiene pensión completa? No, nada, desayuno nada más. Bueno, o sea que a esos 9,000 pesos... Está todo incluido. No, calculás más o menos que para comer gastás entre 200 a 220 libras esterlinas en eso la semana. Hicimos una estadística de todos los grupos que vinieron a la radio, con cada uno, la misma pregunta que haces vos, se la hicimos a varios grupos, y están ahí entre 160 y 200 libras. ¿Y la moneda la tienen que comprar acá? Sí. Allá allá te la tenés que canjear por libras esterlinas malvineras. Y después cuando te dices, más vale que las cambies porque no te aceptan el resto del mundo. Así que si no, te va a servir de recuerdo. Es una moneda del lugar. Sí, una moneda del lugar. Sí. Que es más o menos equivalente a la libra esterlina británica. Bueno, como en Trinidad Tobago, que está el titi dólar, que era titi por TT, Trinidad Tobago, y en la calle no lo veías en ningún lado, y circulaba el dólar americano y era 1-1 con el dólar, era una cosa así. Bueno... Comentarios, ya nos quedan 3 minutos. Comentario final y nos despedimos. Villegas. Bueno, no, yo simplemente eso. Hoy lo decíamos, tuvimos nosotros también un programa muy emocionante con muchos amigos que llamaron y realmente el simple hecho de escuchar el deseo, la expresión esa de deseo, nos llenaba de emoción. Inclusive Raúl Ramos nos contó una historia muy linda que ahora le voy a pedir a Esteban que te la cuente, y como le decíamos a nuestros amigos que nos acompañan, que le pedimos que nos acompañen también en la oración, porque realmente va a ser este para nosotros algo muy muy muy trascendental, ¿verdad? Esteban, él dice que la cuenta Esteban porque no se anima a contarle, yo tampoco, porque se pone a llorar, y también porque no, surgió así rápidamente, te la cuento. El año pasado en noviembre se realizaron las Olimpiadas de Veteranos de Guerra en San Juan y se juntan más o menos 6.000 veteranos de guerra a competir y en distintas disciplinas, y se le acerca a Raúl Ramos, que es el cuarto compañero nuestro, soldado también, que no pensaba ir a Malvinas, que se recién no sabía, en enero lo resolvió, fin de diciembre, y este, se le acerca una persona, se le presenta con los honores, le dice, me enorgullezco saludarte, y yo, me dice, si algún día llegas a ir a Malvinas, en la tumba de mi hermano, que se llama Montaño, te pido que le digas lo mucho que su hermano lo recuerda y lo tiene presente. Dice que se quedó, que se quebró, que no lo pudo asimilar y se quedó pensando, sin tener planificado ir a Malvinas. Y me dice, a los dos meses estoy viajando a Malvinas con el mensaje de su hermano. Son esas cañones, cosas. Tu despedida. Bueno, estoy emocionado como todos estos días, pensando desde lo más alto que es la política y toda esta simetría que siempre nos castigó, que nunca pudimos hacer nada para controlar políticamente las islas, siempre estuvimos en una situación débil, compleja, tanto en política exterior como interna. Así que desde ese nivel hasta los técnicos, los problemas técnicos de por qué entramos en combate, por qué perdimos en tal oportunidad, por qué nos pasó esto o lo otro, todo eso se me pasa por la cabeza y sé que lo voy a vivir intensamente en estos 6 días que vamos a estar recorriendo el terreno. Gustavo Andrés Mujica, tu despedida. Primero, muy emocionado porque la Marina Mercante escribió otra página de gloria en el conflicto Malvinas. En el caso particular mío, tenemos compañeros muertos allá como Alejandro Cuevas. Y bueno, muy emocionado, muy contento de lo que Aguirre van a hacer ustedes. Aguirre, Miguel Aguirre, era más antiguo. Así que bueno, saludando a toda la audiencia, feliz de otra vez estar en el aire y bueno. Alberto Martín. Bueno, yo a estos tres amigos que van a ir allá aguantame, a revivir todo esto, sé de las emociones que deben sentir, les doy un afectuoso abrazo a los tres, que les salga todo como lo tienen pensado y bueno, los esperamos de vuelta. Capitán Pellegrini, bueno, abrazos. Lo mismo de mi parte para los tres. Estimados oyentes, hasta el próximo lunes en nuestras 300 apariciones en el aire. Peperina. Bueno, un saludo muy grande para los 13 que seguramente nos van a representar a Argentina, y saludo a todos nuestros queridos oyentes. Negro Patalana. Lo mismo para que Petete, los viajantes y mismo parte y mismo castigo. Adiós, audiencia. Antiguo Santino. Igual. Gustavo Máquez. Hasta el próximo lunes. Cada domingo. Bueno, buen viaje y mejor recreo. Próximo lunes de 2022, la sobremesa no se ríe. Buen viaje a los malvineros. Programa 300, siempre por radio 610. Ya amarramos. Mientras desembarcamos, agradecemos a nuestros auspiciantes que hicieron posible este viaje de La Sobremesa Barquera. Centro de Comisarios Navales, Obra Social de Comisarios Navales, Armada Argentina, Dirección de Educación Naval, Pinturerías Minuto, Distribuidora 5 al Día, Pizzería Café Restaurante Las Margaritas, Pizza Bar La Barrera,